¿Sabes qué es la publicidad engañosa? La publicidad es una forma de comunicación que tiene como finalidad promover y difundir la comercialización de un bien, producto o servicio. Su intención es vender, pero también dar significado a un objeto más allá de su mera funcionalidad. La publicidad genera en nosotros anhelos insospechados, muchas veces sin que nos demos cuenta. Su efecto es tal que puede llegar a confundirnos e incluso convencer de comprar lo que en realidad no queríamos o no necesitábamos adquirir. En un mundo ideal, la publicidad debe ser legal, veraz, digna, clara, auténtica, socialmente adecuada y propiciar competencia justa. Sin embargo, basta con un zapping a la televisión, avalancha de productos milagro incluida, para percatarse de que también existe publicidad falsa, inexacta, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa, y que puede inducir a error. Por ello se le llama publicidad engañosa, y, como todo engaño, genera coraje, decepción y desconfianza. También hay publicidad que puede provocar engaño en un sentido más amplio, pues, aunque quizá no mienta o exagere, resulta ser publicidad abusiva. El disfraz de verdad puede y suele ser congruente con nuestros deseos. ¿Quién no ha deseado lograr ser más fuerte, más delgado o más joven con solo aplicar una crema o tomar una pócima? Muchos proveedores que se valen de técnicas y mensajes publicitarios que faltan a la verdad o que ofrecen propiedades de sus productos o servicios que no pueden probar. Estas prácticas van en contra de la Ley Federal de Protección al Consumidor, pues los proveedores tienen la obligación de informar verazmente, evitando toda publicidad que no corresponde a las características reales del producto o servicio que ofrecen. Existen varios tipos de publicidad engañosa. Seguramente en más de una ocasión te habrás topado con este tipo de publicidad. En sus comerciales, por lo general, se usan testimoniales de artistas sin fundamento científico. Se prestan médicos para dar validez a su mensaje. Se agregan recomendaciones de asociaciones sin que existan legalmente o cuando nada tienen que ver con el tema. Se atribuyen efectos extraordinarios y propiedades curativas sorprendentes. La publicidad no es algo que podamos ni debamos evadir, pues nos brinda información sobre los bienes y productos que estamos interesados en consumir. Sin embargo, nuestra posición frente a ella debe ser crítica. En las últimas décadas, los consumidores mexicanos han descubierto el poder que tiene para generar cambios a través de sus quejas y denuncias, ya sea a través de instituciones como Profeco, mediante blogs, foros virtuales o directamente en los centros de atención a clientes de las empresas. La publicidad debe ser legal, digna, auténtica, clara y responsable, y los proveedores deben sostener en la práctica lo que ostentan en sus mensajes. De otra forma, están violando tu derecho a la información veraz. Denunciar la publicidad engañosa ante Profeco es un proceso sumamente sencillo que no te tomará mucho tiempo y que puede ayudar a combatir esta práctica nociva. Ficha, Portal del Consumidor. ¿Sabes qué es la publicidad engañosa? Julio 7, 2012, de Profeco. Sitio web http://www.consumidor.gob.mx.